Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes y además de coincidir nuevamente en la pantalla con Marta Materón, con quien vamos a estar hablando sobre el origen cuántico de las enfermedades. El dolor, las enfermedades físicas pueden tener raíces en vidas pasadas, memorias del alma y el linaje ancestral. Y lo vamos a estar conversando todo con Marta. Marta, qué gusto enorme estar nuevamente contigo. Bienvenida. Hola, Fairuz. Gracias por la invitación. Qué rico estar aquí hablando con todos. Muchísimas gracias a ti, Marta, por estar acá y con este tema súper interesante. Yo quiero, primero que todo, preguntarte si, ¿qué es la sanación cuántica? Para ponernos a todos en contexto. La sanación cuántica, Fairuz, tiene que ver con las capas multidimensionales, tiene que ver con activar tu conciencia multidimensional para saber que el origen de nuestras enfermedades está relacionada no solo con esta dimensión, que es la tercera, que es la dimensión física, sino también con la dimensión mental, emocional, espiritual y de allí hasta la dimensión 33 de donde venimos. Y tiene la base de que nuestra alma comenzó allá en dimensiones superiores, en la dimensión 33, y se fue desfractalizando hasta llegar acá. Ahora lo que vamos a hacer es un proceso de verticalización del alma, que es volver a recoger todos los fractales que están desunidos para volver a la unidad donde estábamos en la dimensión 33. Esa es la sanación cuántica, es encontrar el origen de la enfermedad, no solamente en nuestra vida presente, sino también en nuestros linajes ancestrales que vienen generaciones atrás, sino también en el vientre materno de esta vida, de otras vidas, en memorias de vidas pasadas terrestres, y no solamente terrestres, sino también galácticas, porque nuestra alma pasó también por muchas civilizaciones estelares. Entonces, ¿cómo es? Cuando hablamos de sanación cuántica, es como que está más abierto el espectro de causas de las enfermedades a galaxias, dimensiones, constelaciones, planetas. Cuando sabes que todo el universo está dentro de ti, ves la sanación de una manera mucho más amplia. Mira qué curioso, Marta, porque yo creo que en algún punto creemos que somos únicos y toda nuestra vida es lo que tocamos, lo que es tangible y lo que vivimos. Y también darle lugar a entender que estas experiencias pueden venir de otras dimensiones, como decías, también es muy interesante porque nos va a permitir de alguna manera, bueno, integrarlo, ¿no? Sí, mire, por ejemplo, hay casos, y en general hay muchos casos donde la sanación terrestre llega hasta un punto, pero solo cuando tú integras la sanación galáctica, la sanación cuántica, encuentras una sanación profunda, real y definitiva, sobre todo porque vas a la causa. Entonces, por decirte algo, tenía una paciente que tenía fobia a las lagartijas, a los lagartos, y su madre vivía en la Florida, donde hay muchos lagartos. Y habíamos sanado ya todas las vidas pasadas terrestres donde ella había sido picada por un lagarto, donde ella había manipulado los lagartos, haciéndoles cosas, cortándoles la cola. En otra vida su mamá había muerto de un infarto por causa de un lagarto. O sea, ya habíamos sanado tantas memorias de vidas pasadas a través de la terapia regresiva, pero solo cuando vimos que en una vida galáctica tenía un implante de un reptiliano en su cabeza y en varias partes en cerebelo y en varias partes de su columna, solo hasta allí ella pudo encontrar la sanación, después de que llevaba 10 años en Estados Unidos tratando de trabajar esa fobia y no había podido. Fue la única forma forma en la que ella encontró la sanación. De hecho, ya después ella me contaba cómo las acariciaba, podía ir ya a la Florida a visitar a su madre, podía estar en contacto con ellas. Y así como este, te puedo contar muchos casos en donde la sanación física o de vidas pasadas terrestres no son suficientes, sino que hay que ir un poco más allá, encontrar la raíz, el origen. En este caso de ella puntualmente, que nos ha dejado el ejemplo, esos implantes que ella tenía, ¿para qué se supone que están? O sea, ¿qué función tendrían esos implantes? En algún momento, hace 100.000, 200.000 años, cuando estábamos en la Atlántida, nuestro ADN fue intervenido por razas regresivas. Entonces, hay unos implantes positivos, hay unos implantes negativos que vienen de razas regresivas. Esos implantes negativos, que son chips de silicio, implantes intrauterinos, implantes reptilianos, hay varios tipos, hay unos 6-7 tipos de implantes más importantes, quedan grabados como unas improntas en la columna vertebral. Casi todos están en la columna vertebral y quedan grabados como si fueran como fugas energéticas en nuestro campo, y es necesario desactivarlos, ¿no? Dejarlos allí es como desactivar su fuerza para que no sigan bajando la energía del paciente. Entonces, a pesar de que eso fue hace 100.000, 200.000 años, siguen allí como memorias del alma, porque en la sanación cuántica lo que sanamos no es el cuerpo, sino el alma. Y el alma, hay unas capas de ADN que están dormidas, empezando por las 12 que tenemos que activar, porque pensamos que solo tenemos dos capas de ADN. Cuando activamos esas capas de ADN, es cuando nos damos cuenta que existe todo esto, ¿no? Que aparecen los implantes, aparecen lo que llamamos engramas. Los engramas son huellas energéticas que quedan de vidas pasadas traumáticas. Por ejemplo, si en una vida pasada tu amigo te traicionó en una guerra y te clavó una espada en el pecho en medio del medioevo, en un caballo medieval, esa herida que queda como implante de una traición se llama engrama, y es necesario sanarla porque queda la huella energética si no has sanado la relación con esa persona, ¿ves? O, por ejemplo, una traición queda como si fuera un vacío en el pecho. O, por ejemplo, si tuviste algún tema de esclavitud, las cadenas, por ejemplo, o las sogas, eso se llaman engrama. Si tuviste alguna vida donde hubo frustración o represión por no haber podido hacer lo que quieras. Entonces, en cualquier momento donde vivas en esta vida, una situación donde eres privada de la libertad, se activan los engramas que vienen de vidas pasadas. Entonces, eso es lo que hacemos en la sanación cuántica, eliminar ese tipo de engramas utilizando resonadores cuánticos. ¿Me quieres hablar, Marta, de los resonadores cuánticos que estuvimos conversando ayer un poquito? Sí, los resonadores son unos campos vibracionales, no son solo geometría sagrada. Los resonadores cuánticos son unos campos de conciencia que lo que hacen es codificar una nueva información para que se reconfiguren esas memorias. Entonces, tenemos 8 tipos de resonadores cuánticos y cada uno es como una memoria viviente, son conciencias vivientes que provienen de diferentes galaxias. Hay unos resonadores que provienen de Lemuria, hay otros que vienen de Arcturus, otros que vienen de Sirio, y lo que hacen esos resonadores es cambiar la frecuencia vibracional del campo, pasarlos de una vibración negativa o de densidad a elevar la frecuencia vibratoria del campo para que ya no haya esa memoria, sino grabar una memoria nueva. Hay 8 tipos de resonadores cuánticos. Hay unos que sirven para reconfigurar memorias de vidas pasadas. Hay otros que sirven para sanar memorias del vientre materno. Hay otros que sirven para sanar los linajes ancestrales, para limpiar los espacios también hay. Otros para activar las capas del ADN. Y otros que se llaman para reactivación de los rayos de color. Entonces, cada uno tiene una función específica en la sanación. Los resonadores actúan de diferentes formas. Pueden actuar sobre el cuerpo físico, sanando una enfermedad física, un dolor de rodillas, un dolor osteomuscular, pero también pueden actuar sobre el campo energético, sanando memorias de vidas pasadas, y también pueden actuar sobre el campo espiritual, eliminando cualquier tipo de entidad o de impregnación que tengas en el espacio. Marta, quisiera preguntarte por algo más relacionado con una enfermedad física, pero que durante, bueno, todo el tiempo que, los años que tenemos escuchando de esta enfermedad, lo relacionamos con la genética, con la herencia de la genética, y es la diabetes. Desde tu experiencia, este tipo de enfermedades que parecen hereditarias, o que se pueden entender que son hereditarias, ¿tiene algún origen, a lo mejor en el linaje ancestral, por asociación lo digo? Pero bueno, ya dinos tú, si tiene un origen más allá. Cuando escuchamos de que es genética, en realidad lo que heredamos no es la enfermedad como tal, lo que heredamos es el programa dual. Lo que llamamos programa dual es un programa de dualidad que justamente hacemos espejo con otras almas, nos unimos como almas o como familias para sanar lo mismo. Entonces hay un programa dual que es el sacrificio, la entrega, que son personas que se entregan mucho, entregan más de lo que reciben y que tienen ese programa de sacrificio alto por los demás, y esa específicamente es la diabetes. Son personas que piensan primero en el otro y se ponen en segundo lugar siempre. Y este programa dual se va repitiendo generación tras generación. Lo que hace es bajar la energía de tu plexo solar, bajar la energía del vaso páncreas, y a nivel biológico lo que hace es eso, ¿no? Desestabilizar todo el metabolismo para generar un desequilibrio en la insulina y todo lo que tiene que ver ya que sabemos a nivel físico lo que ocurre con la diabetes. Lo que hacemos en la sanación cuántica es ir primero a esa parte emocional y equilibrar la energía entre el femenino y el masculino, es decir, que el paciente reciba lo mismo que entrega y que sea consciente que ese desequilibrio que se está generando a nivel emocional tiene un impacto positivo a nivel físico. Porque normalmente lo que hacemos es sanar con medicamentos, pero en realidad hay que cambiar, hacer un cambio de hábito, de pensamiento, de emoción, para poder que haya una sanación profunda. O sea que igualmente hay que hacer todo un trabajo de integración. No hay forma de que sea, porque hay personas que sí, que piensan que yo quiero como no el remedio para curarme de todo, o que el mismo resonador cuántico colocarlo en el sitio y ya me va a curar la enfermedad. No hay que hacer un trabajo de integración, porque igual el que manejas el resonador eres tú, el que tiene que abrir conciencia eres tú. Nosotros todos los terapeutas, llámese cualquier tipo de terapeuta, somos unos guías, unos canales. Los resonadores cuánticos son excelentes asistentes cuánticos cuando tú ya eres consciente de lo que tienes que cambiar. Si tú eres consciente de que la diabetes genera ese desequilibrio en el metabolismo, ese desequilibrio entre el dar y el recibir, ya tú te pones el resonador, haces la terapia y es mucho más fácil hacerla, pero todo tiene que venir de ti. Sí, hay que hacer un trabajo de conciencia. No hay forma de saltarnos ese paso. Si quieres tener una sanación real, porque tú puedes tener sanaciones, la diabetes con medicamentos se puede controlar, pero si dejas tomar el medicamento vuelve y sale, porque el programa dual sigue allí, el engrama no lo has quitado. Entonces tienes que ir a un nivel más profundo. Marta, me encanta conversar contigo porque nos pones súper fácil y de manera muy entendible todo lo que estamos conversando. Así que siempre agradecida por estar con nosotros a través de la pantalla. Marta, me gustaría que nos cuentes desde tu experiencia de algunos casos o algunos testimonios, ¿sí? Que nos puedas transmitir la transformación que has visto en consultantes de sacar, de hacer estas terapias a través de la sanación cuántica. Sí, en realidad hay muchos casos, pues en esto nosotros llevamos 10 años en el Centro de Terapias Cuánticas, hacemos terapia a distancia, inclusive es muy bonito ver cómo a distancia las personas creen que es algo solo emocional, pero ven que desde la primera sesión se disminuye prácticamente el dolor de rodillas o el dolor en un brazo o el dolor cuando ya lo ven y lo viven porque no pueden creer. A veces hasta terminan la sesión y esperan unos días a ver si es verdad que su dolor disminuyó a distancia. Pero es muy bonito porque, claro, porque vas al fondo del asunto y entiendes que la sanación no es física, estamos en muchos planos. Entonces, ver cómo, por ejemplo, miomas que estaban en el campo y después de la primera sesión ya no hay miomas, ya no hay por qué operar, ya no se necesita. Pacientes que tienen tumores o diferentes, que son cosas físicas y que son cosas densas, tumores, por ejemplo, acá en la tiroides o nódulos en la tiroides y después de las sesiones van otra vez a tomarse el examen y se dan cuenta que ya no lo tienen, o personas que les duele, por ejemplo, un brazo, dolores muy fuertes en el brazo y se dan cuenta que el problema viene de atrás porque nosotros lo hacemos en todo el área del cuerpo, no solamente físico, pero es que como tú a nivel cuántico puedes mover la figura, puedes mover la foto de la persona hacia atrás, hacia los laterales, y tú trabajas no solo en el campo físico, sino que es algo que nosotros llamamos el geosoma, que es el cuerpo grande como si fuera el globo terrestre y en la mitad está el paciente y lo que sanamos es todo el área porque normalmente nos concentramos solo en lo físico y a veces el problema no está aquí, sino que está en el polo norte, en el polo sur, en el costado izquierdo, en el costado derecho, ¿ves? Es en todos los ángulos que hay que trabajar. Temas de adicciones, personas que con una sesión han dejado de fumar. Pero así literalmente que salen de la terapia y dicen, ya, es que ya no lo soporto, Marta, fui a fumar porque era la costumbre y ya lo boté porque no pude. O personas también con un nivel de alcoholismo alto que después de la terapia, digamos que hay un periodo donde botan como energía, como si fueran a vomitar, como si tuvieran náuseas, pero es botando todo el licor que han bebido, no solo en esta vida, sino en otras vidas. Y botan, botan, botan y después de eso no quieren saber nada más del alcohol, porque claro, ya vaciaron todo su campo emocional, todas sus memorias y ya no quieren saber nada del alcohol. Y de ahí para allá, pues crisis de ansiedad, depresiones, que es lo más normal, ¿no? Crisis de ansiedad, el insomnio, que es esta taquicardia o sudoración que da porque nos damos cuenta que son entidades que has adquirido en el vientre materno o que son impregnaciones que tienes de otras personas y que no sabes que las tenías o que las has absorbido de tu padre o de tu madre a través del vientre materno. O a veces ni siquiera hay personas que dicen, es que ya no quiero ir a trabajar, no siento mucha cansancio, desánimo para ir a trabajar y vemos y el problema no es ni siquiera la persona, sino el espacio, que en el espacio hay oscuridad, hay impregnaciones y tenemos resonadores cuánticos para limpiar los espacios también. O una persona que tenía una tos severa, una tos cuando nos dimos cuenta que el problema era el espacio en el apartamento donde ella vivía. Los anteriores dueños había fallecido alguien por fumar y esa persona seguía ahí generando humo, como si todo el tiempo estuviera inhalando el humo de esa persona. Y al quitar y al limpiar el espacio, la persona se sana de la tos, cuando obviamente sí habían cosas de ella también que sanar, que resonaron con esto, pero así como ese, pues te puedo contar muchos casos de cáncer, cáncer con metástasis, ejemplos muy bonitos y testimonios muy lindos de sanación. Marta, bueno, tengo muchas ganas de saber, me gustaría, se me ocurre, ¿no? Que algún día podamos tener conversación con algunos de estos, de las personas Claro. que hayan tenido estos casos también para conocer sus experiencias. Marta, Claro. quería preguntarte, porque nos acabas de hablar, por ejemplo, el caso de la persona que vivía en la casa o que vive luego en la casa que era antes de un fumador. Y yo quiero que hablemos un poquitito porque de alguna manera nuestro organismo o este globito terráqueo, como decías, atrae también. O sea, ¿hay alguna conexión o hay algo de mí que pide también conectarse con esa energía, por decirlo de alguna manera? Claro, normalmente, a ver, es el programa dual que hay detrás. Por ejemplo, el tema del fuego, de la adicción al cigarrillo, tiene que ver con un desequilibrio del elemento fuego. Y cuando tú vas a ver un fumador, seguramente en vidas pasadas murió en un incendio o fue quemado en la hoguera, por supuesto, hechicero, o le hicieron magia negra con humo de tabaco. Y cuando tú ves, todo resuena. Hay fuego acá, y que no tiene que ver, y empiezas a hacer el enlace. Y es cuando él tiene ese desequilibrio del elemento fuego, conecta con ese tipo de situaciones donde hay desequilibrios del fuego. El fuego igual a nivel emocional, pues es rabia. Son situaciones de rabia, entonces hay que ir atrás y mirar qué es lo que te genera rabia, si hay una herida de rechazo que sanar, si hay alguna indignación por la injusticia, y cada uno de los elementos de Gaia, llámese un desequilibrio del elemento agua o del elemento fuego, tiene un correspondiente en otras dimensiones, ¿ves? Entonces, por ejemplo, cuando hay desequilibrios del elemento agua, personas que sufren de asma, personas que sufren de rinitis, o personas que no pueden llorar porque puede ser o muy poca agua o mucha agua. Normalmente son personas que han muerto en una inundación, en una tormenta, o que tienen alguna de estas brujerías o hechicerías con desequilibrio del elemento agua. ¿Y qué es el agua? Son las emociones. ¿Y qué significa uno estar ahogado en un vaso de agua o en una tormenta, como uno le dice normalmente a las personas, te ahogaste en un vaso con agua? Son personas con mucha emocionalidad. Son personas o que tienen muy poca emocionalidad o que tienen mucha, entonces todo lo toman a pecho, todo lo llevan a un nivel emocional. Y como ese caso, como tú dices, ¿no? Ella siempre va a resonar con temas con desequilibrio del elemento agua, y así con todos. Nosotros atraemos todo lo que somos. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo sé que querías contarle a toda la comunidad de Mindalia sobre tus terapias, sobre tus sesiones, así que te voy a dejar el espacio para que nos cuentes más, por favor. Ay, sí, la terapia genética reconstructiva consta de una valoración inicial y 3 sesiones de reconfiguración cuántica, y lo que hacemos es determinar cuáles son las memorias que te están causando en este momento un bloqueo, ya sea emocional, físico, económico, financiero, espiritual. Y con base en eso se hace un protocolo de trabajo y se aplican resonadores cuánticos para tu reconfiguración. Y lo más importante es que le explicamos a la persona todo esto, de cómo nosotros actuamos en diferentes dimensiones. Conectamos con la persona para que active esa capa de ADN porque la teníamos dormida del campo multidimensional y empiece a pensar diferente sobre que es capaz ella misma de sanarse si se comprende en todas las dimensiones. Bueno, Bueno, para todas las personas que resuenen con lo que estamos conversando hoy con Marta, yo quiero recordarles que acá debajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto, nada más a un clic de distancia, para también tener su acompañamiento en esta terapia, ¿sí? En esta herramienta que ha compartido con nosotras hoy. pueden Marta. escribirme a ondadevida.co, que es en Instagram, y allí podemos hacer una cita. Como les digo, todo es virtual, atendemos personas de Estados Unidos, de España, de México, de Argentina. No hay diferencia si es presencial o virtual. Esto es maravilloso. Agradecemos siempre a la presencia de la tecnología. Vamos Correcto. a ir, Marta, si te parece, con un videíto de Mindalia, porque yo quiero contarles a todos lo que es Mindalia Televisión, en lo que hemos trabajado tanto tiempo y con mucho cariño, y ya volvemos. Claro que sí. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta con Marta. Marta, quisiera que nos cuentes un poquitito desde tu experiencia, lo que has visto más en consultas, ¿qué tipos de bloqueos energéticos suelen esconderse, o los más comunes, mejor dicho, suelen esconderse detrás de las enfermedades crónicas o recurrentes? Sí, tenemos, así como hay virus, bacterias, parásitos y larvas, en el campo físico también las hay en el astral. Entonces, el astral es la cuarta dimensión. Cuando nosotros estamos pasando de la tercera a la quinta dimensión, necesariamente tenemos que pasar por la cuarta, que es la astral. Y en el astral podemos, hay astral positiva y hay una más negativa, y allí podemos encontrar este tipo de larvas, impregnaciones, que pueden ser simplemente personas desencarnadas que están en nuestra familia y que todavía están en nuestro campo, cosas que todavía no hemos terminado de trabajar con un abuelo que falleció, con un pariente que falleció, una pareja, y todavía tenemos cosas que estamos compartiendo. También hay temas, por ejemplo, lo que hablábamos de las adicciones, impregnaciones de lugares que están oscuros, si vamos a una discoteca o si nos gusta el alcohol, el cigarrillo, todo lo que escuchamos, todo lo que comemos, todo lo que vemos, si está impregnado o si tiene una carga negativa, pues eso nos va cargando y nos va cargando en nuestro campo y no nos damos cuenta, y después eso lo que produce son rompimientos de nuestro campo y fugas energéticas, como si fuera un flotador que le abres un rotico y va sacando y sacando la energía, y después llega la enfermedad. Así como estos, pues también hay temas como lo que hablamos de la envidia, la rabia, el compararnos, los temas de brujería y hechicería, que son también comunes en algunos países. Pero todo al final, todo viene de nosotros mismos, de la seguridad, de la tranquilidad y de la firmeza de que estamos protegidos y que no nos puede pasar nada si estamos seguros y tranquilos de que no estamos solos y de que nos podemos proteger contra todo esto. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? La tranquilidad de saber que no nos pueden hacer daño y que nos podemos sanar nosotros mismos. Me encanta esto último que acabas de decir, Marta, que tengamos muchísima fe y seguridad en nosotros mismos, que al final somos esa fuente, ¿no? De la que hablamos siempre. Sí, porque mira, cuando estamos en la tercera dimensión, estamos dormidos, trabajando en nuestro, pues haciendo como que trabajando, pensando en lo mismo, estamos como así, como con un velo. Cuando pasamos a la cuarta dimensión, nos damos cuenta de todo esto y nos da miedo. ¿Cómo así que existen las vidas pasadas? ¿Cómo así que existen las líneas de tiempo? ¿Cómo así que la brujería es verdad? ¿O cómo así que hay entidades regresivas? Y lo que hacemos es entrar en un momento de miedo, como si fuera un túnel de oscuridad para llegar a la quinta dimensión. Y a veces es difícil quedarnos vibrando allí, porque empezamos a entrar en todas estas teorías como conspirativas, o empezamos a decir, no, esa terapia es mala porque me puedo contagiar o contaminar de alguna entidad, o aquí no, porque mi campo puede ser oscuro. Pero si nosotros confiamos en la intuición, confiamos en lo que resuena con nosotros y nos genera tranquilidad, no hay por qué tener miedo de todo esto. Simplemente es desactivar esas memorias que ya son de atrás, elevar nuestra frecuencia y nada de eso ya puede intervenir en nuestro campo. Marta, ha sido precioso tenerte hoy el día, tenerte hoy con esta charla maravillosa. Quiero agradecerte a ti la compañía, agradecerle también a toda la comunidad de Mindalia que nos ha estado acompañando a través de sus pantallas. Recordarles que este directo maravilloso va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Y como siempre, los invito a que dejen sus preguntas, experiencias, todo lo que quieran compartir con nosotros, porque sé que Marta, si tiene la oportunidad, también va a responder por allí. Quiero invitarte, Marta, que seas tú quien cierre para todos la charla el día de hoy. Bueno, quiero invitarlos a que abran su mente, a que estén tranquilos, a que sepan que tenemos ese don de sanarnos a nosotros mismos, y sé que dentro de muy poco tiempo todos vamos a tener ese don de la autosanación. Cada vez más en el mundo van a haber más autosanadores porque van a ser conscientes de todo el poder que tenemos de sanarnos. Eso era lo que quería decirles. Gracias a todos.